Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de... Muy bien, y ella siempre con invitados, siempre con entradas. Después tengo que decir cuáles son las entradas. Tenemos muchas entradas, Sí, acá las tengo. Eugenia, muy bien acompañada además. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad estoy contenta de estar frente a Ignacio Huang, que es el coprotagonista del próximo estreno de cine, una de las pocas películas grandes que se hicieron, de la industria, que se hicieron en el 2010. Se está estrenando el 24 de marzo y es con Ricardo Darín e Ignacio, que con esto hace su primer protagónico en cine, y dirigida por Sebastián Borenstein. Estamos con él acá. A Ignacio tuvo que hacer un casting para hacer este coprotagónico. Es que me imagino quién lo hizo. Adivinador, ¿quién hizo? Fue un casting que yo hice, la verdad que muy contenta y muy emocionada de descubrir lo que era la cultura del pueblo chino acá como inmigrantes en nuestro país. Aprendí muchísimo. Y quiero, desde este lugar de reconocimiento y de todas las cosas que a mí me dio este trabajo de descubrir a Ignacio, presentarlo, porque es un grande. Ya lo van a ver en la película. Estamos ansiosos. Bienvenido, Ignacio. Buenas tardes, Eugenia. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Julia. Y buenas tardes a todos los oyentes. Soy Ignacio. Muy contento de estar acá. Déjame usar las dos palabras que sé, ni hao ma, digo, para recibirte, y un yeye por haber venido, digamos, las dos únicas palabras en chino. Traducción. No, bueno, traducción. Hola, ¿no? Sería como... Ni hao ma es cómo estás. ¿Cómo entonces está? Yo debería responder hen hao, que es muy bien. Bueno. Y cuando me dice yeye es gracias, y yo también le podía contestar con un yeye. Increíble, buenísimo. Tenía que utilizarlas en este caso, por lo menos. Bueno, bienvenido. Ignacio es chino. Nació en Taiwán y llegó acá a los 11, 12 años con su familia, y como él en algún momento contó, no es fácil ser actor dentro de la colectividad china en un país que no es el de ellos. Sí, así es, Eugenia, porque el pueblo chino, siendo un pueblo muy tímido o conservador, muchas veces no le prestó tanta importancia como en el occidente sobre el tema de teatro y actuación, ¿no? Es más bien todo el tema de ópera de Pekín, claro. Todo el tema de teatro callejero son considerados como artes menores y son arte popular, y muchas veces lo hacen los artistas, son discriminados, eso. Quizá ahora la situación cambia, pero cuando en su época era más bien discriminado y no era como bien visto. Y claro, como toda la sociedad, es más bien visto ser abogado, médicos o profesor. Bueno, te diré que no solamente en la cultura china. Acá también en muchos casos. Una preguntita más y después vamos a darle la bienvenida también al director de esta película que nos está escuchando, y no lo queremos tampoco dejar fuera de esta charla porque sabíamos que estaba ahí, pero también queríamos darle la oportunidad a nuestro invitado de poder participar. ¿Desde cuándo estás en la Argentina? Cuando vine a Argentina cuando tenía 11 años. Vine con la familia por el tema de trabajo. Así que sí, yo era chiquito y disfrutaba mucho el tema de venir a un lugar diferente. Era muy novedoso para mí. Era muy novedoso, súper, ¿no? Muy diferente, me imagino, también. Totalmente. Es otra cosa, los carteles dicen otra cosa, la gente es diferente y obviamente no se entiende nada. Bueno, claro. Cuando uno llega, apenas llega, no entiende nada de lo que dice otros. Y hasta la educación, me imagino, que tiene cambios grandes. A los 11 años, cambiar la educación de Taiwán a Buenos Aires debe ser un cambio. Sí, cambió muchísimo, sí. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Sebastián. ¿Estás todavía por ahí, Sebastián? Sí, estoy, Eugenia, escuchando atentamente. Ni hao, Nacho. Hola, Seba, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Te ya estás convertido en estrella total. Gracias a ustedes. Por la radio. Sebastián, ¿cómo estás? Eugenia te habla. ¿Qué decís, Eugenia? Muy bien. La verdad, nunca hubiéramos imaginado dónde terminó todo esto aquella vez que vos me dijiste, tengo el actor chino. Finalmente terminaba sentado en tu mesa, en tu programa de radio, a horas de la premier. La verdad que increíble. Increíble, y como vos sabés que todos los actores hablan mucho conmigo y se refieren siempre a vos como un director impresionante, como vos comprendés al actor, a su hacer en el rodaje. El clima que se crea entre vos, Ricardo, parece ser que todo fue muy bien en la filmación. Sí, la verdad que todo fue muy bien, a pesar de los momentos que a veces te tocan vivir en la filmación, porque vos sabés que estás expuesto a un cronograma de trabajo de tantas semanas y en el medio te cambia el clima, te cambia la lluvia, te tenés que mover tus planes, ir para acá, ir para allá. Y a pesar de esas cosas que nos han pasado bastante en este rodaje, en ningún momento perdimos la alegría de estar haciendo lo que hacíamos, de sentir el milagro de poder estar haciendo lo que hacíamos, ¿no? Y disfrutarlo a pesar de la lluvia y de lo que se nos puso por delante. Así que sí, la pasamos realmente muy bien. Sebastián, la mesa un testigo de eso. Seguro. Sebastián, vos además tenés una doble responsabilidad, ¿no? Director y guionista de esta comedia. Así ¿Y cómo es esta experiencia? Bueno, es la experiencia que yo vengo repitiendo desde hace muchísimo tiempo, porque por montones de razones, finalmente todo lo que dirijo me lo tengo que escribir. Así que no sé cómo es hacerlo de otra forma ya a esta altura, ¿no? Es una experiencia como en dos pasos, porque por un lado la escritura del guión es un trabajo ortodoxo de escritura y después la filmación es otro trabajo de escritura sobre ese guión, porque hay cosas que se van modificando, porque una cosa es cuando vos escribís lápiz y papel, y otra cosa es cuando aparecen ya los actores y los lugares definidos, y todo eso es orgánico y empieza a modificar aquella historia estática que está en un guión, ¿no? Así que es otro proceso más de reescritura, que después viene otro tercer proceso más de reescritura, que es el montaje de la película, donde vos seguís resignificando imágenes porque la pones acá o la pones allá, porque la dejas más larga o más corta. Entonces, son todos procesos complementarios y a mí realmente me gusta mucho lo que sucede en esos tres momentos. Sí, y vos también sos uno de los pocos directores que desde el casting acompaña. Yo tengo muy presente esa escena cuando Ignacio se presentó frente a vos y frente a mí, nos contó su historia, y fue muy conmovedor, y yo tenía lágrimas en los ojos y digo, uy, ¿qué hago acá? Me doy vuelta, te miro, y vos también tenías lágrimas en los ojos. Sí, la verdad que fue muy conmovedor lo que contó Nacho, de su vida, de su... Nacho es un hombre muy sensible, vamos a decirlo, es una persona con una gran sensibilidad, y tiene la gran capacidad de hacer de esa sensibilidad una herramienta interpretativa amplificadora, genial, y eso es lo que tienen los verdaderos artistas, la capacidad de conmover, ¿no? Ahora y yo no me quiero quedar con las ganas de saber, aunque sea sintéticamente un poquito de qué es lo que tanto el nudo de lo que conmovió tanto de tu vida, Ignacio, si podés resumirlo. Claro, Julia, yo empecé a estudiar teatro 8 años atrás. Y en ese momento yo no me imaginaba que iba a conseguir algo o podía hacer algo en Argentina siendo yo portador de cara extranjero, ¿no? Pero yo empecé a trabajar y uno va probando puertas. Entonces, de pronto, y haciendo proyectos más bien chiquitos o cosas independientes, pero cuando presenta una oportunidad como esta, porque, bueno, aparte de estudiar teatro, estuve estudiando teatro con Norman Brisky y en taller de Cristina Vanegas, también ingresé a IUNA, que es arte dramática. Sí. Estoy a punto de recibirme y esos son años de estudio y es un deseo muy grande para aspirante de actuación encontrar con esta semejante oportunidad de poder trabajar con dos mitos, ¿no? En este caso, que es Ricardo y Sebastián. No, el mito es uno solo. Ya te agradezco, Nacho, pero el mito es uno solo. Es Ricardo. Iba a decir yo, pero no, es Ricardo. No, no, para mí son los dos mitos de Argentina y yo tuve la suerte de poder quedarme en este proyecto. Y por otro lado, también viene por una historia personal, que es justo al personaje, que es mi personaje, que se llama Chun. Chun es un joven chino que viene de China y que desafortunadamente perdió a su novia en un accidente, en una situación muy absurda. Eso coincidió con mi vida personal, que perdí a mi madre 2 años atrás en una situación también muy absurda. Y eso como que se juntó todo, la excitación de tener esta oportunidad y por otro lado como tener a una madre ángel que está ahí arriba deseándote lo mejor. Por eso fue para mí todo este proceso, hasta ahora lo sigo viviendo, me estremece y me hace como ver muchísimo. A nosotros también, ahora entiendo perfecto. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esto, porque nos pone en la situación de esa escena que describían recién Sebastián y Eugenia, ¿no? Y la compartimos y me alegro de poder compartirla también con los oyentes. Y de entender también un poco el peso que tiene cuando uno desea mucho algo, que es en este caso actuar y ponerle toda la energía a eso, ¿no? Se nota mucho en esta situación. Por eso, y Sebastián, corregime vos, yo que leí el guión y no vi nada todavía salvo el tráiler, la película, si bien es una comedia, no es una comedia light, es una comedia llena de que los personajes tienen sus conflictos, su historia, sus mochilas. Yo te ayudo en esa definición, yo lo que digo es que son dos historias trágicas que cuando se juntan generan una comedia. Es decir, tanto el personaje que interpreta Ricardo como el que interpreta Nacho son personajes que vienen con un dolor muy fuerte sobre sus hombros, con una carga en sus vidas muy pesada, muy dramática, y parecieran haberse juntado el uno para resolver la vida del otro, ¿no? Y claro, en ese encuentro aparece el humor, pero... No es una película, no es una comedia que sea una recurrencia de gags encadenados, ni mucho menos, sino que es una historia de dos personajes que padecen, pero nosotros como espectadores, nuestro punto de vista, lo que vemos, nos hace gracia, nos resulta en comedia. Pero sí, es como vos decís, son dos personajes con una carga dramática en el fondo, ¿no? Sí, y bueno, ahora estamos frente al estreno, que es muy fuerte y... Pero yo quiero decirte que se te extraña en la televisión y se te extraña como director y como autor en los momentos en los cuales, porque tu última película entre nosotros fue hace varios años. Sí, La Suerte es Echada fue en 2005. Después yo hice otra película que ahora se estrenó en México justo este año también. Es una película que hice para otro mundo, yo digo que es para otro mundo, porque producida por Lionsgate y para el mercado hispano en México y Estados Unidos. Y ahora esta película, pero la verdad es que lo de la televisión... Sí, vos me extrañás, pero la tele no. Somos varios, que te extrañamos. Ustedes me extrañan, yo lo sé. Pero la televisión actual yo creo que no me extraña a mí ni a nadie de los que hacemos lo que yo hago. Así que habrá que esperar algún momento donde nos extrañen y digan, bueno, muchachos, están las condiciones dadas, vengan a tratar de hacer lo que ustedes saben. Bueno, quizás con la apertura de la televisión digital, ojalá, Sebastián, tengas tu lugar ahí, ¿eh? Yo creo que es una buena cosa todo eso, ¿no? Que haya más canales, que haya más medios disponibles, que haya más posibilidades. Ojalá, siempre es bienvenido. Y sí, claro, y sí. Que sí. Bueno, así que bueno, yo aprovecho este programa, ¿sí? Eugenia, para agradecerte a vos, porque la verdad es que también contémosle a la gente, a tu audiencia, algo, que Nacho fue el primer actor chino que vimos. Fue el primero que vino. Y dijimos, wow. Y yo te dije, pero igual busquemos, porque uno no se puede quedar con lo primero que ve. Por una cuestión de que no será que estoy, claro, que estoy como... Cómo sufrí, Seba, esa semana. Pero la verdad que nadie pudo lograr ni conmovernos, ni transmitirnos, ni demostrarnos el talento que vimos en Nacho. Además me gustaría decir algo más. Nacho, además de ser un gran actor, y espero que esta sea la gran oportunidad que él tenga para mostrarlo y para tener de aquí en más una carrera, como se dice, consecuente, continua, es además una gran persona. Es una persona que, como te dije, muy sensible, muy buena gente, y nos ha ayudado a Ricardo y a mí, y a la película en general, muchísimo, porque él nos fue guiando por un mundo que para nosotros era muy poco conocido, que es el mundo oriental, el mundo chino, ¿no? Y entonces, él nos decía, no, un chino jamás haría esto, un chino haría lo otro. Este gesto que hace Ricardo, yo como chino no lo entendería nunca, es un gesto así, o sea, digamos, él aportó mucho para que todo lo que nosotros hicimos tenga un perfil de verdad. Y eso es muy valorable, además de que nos trajo un montón de amigos chinos de él que participaron por ahí en otros pequeños roles. Así que fue una alegría enorme haberlo conocido y haber compartido con él todo este proceso. Bueno, para nosotros también ha sido esta tarde un gusto enorme tenerlos a todos, gracias a la iniciativa, bueno, de alguien que está también interesada en el parte no, por del supuesto, tema. Yo les agradezco a ustedes este contacto porque nosotros, los artistas, directores, guionistas, la gente que hacemos una película, que ustedes saben que es un esfuerzo muy grande hacer una película, son muchos años de persiguiendo un mismo sueño, y necesitamos que ustedes nos den la importantísima mano de contarle a la gente que existimos, que esto está y que vale la pena que lo vayan a ver. Bueno, esto lo digo yo, no lo dicen ustedes por ahora, que vale la pena que lo vayan a ver, porque la van a pasar realmente muy bien, se van a sorprender. Y nosotros también nos comprometemos a verla, porque tratamos claro. de ver, pues, la verdad, nosotros generalmente tratamos de ver antes, pero bueno, en este caso no se podía, por lo tanto iremos después, pero ya la comentaremos. Bienvenidos, y a Nacho le diría Tazu, Yeyeni, Panguo. ¡Wow! Me mató con toda esa frase, ¿qué quiere decir eso? Señor, gracias por todo lo que has hecho por mí. No, el agradecimiento es mío hacia vos. No. Mafani Kausuta, ¿puedo? Ajá. Sí. Ok, y entonces quiero decir que Nacho ha hecho un trabajo, la pasamos tan bien con él y con Ricardo, y el agradecido soy yo, porque ¿sabés qué pasa? Es al revés. Es decir, cuando vos dirigís actores, cuando vos te rodeás de gente, el aporte de esa, la película es mía en el momento que yo la escribo, ¿sí? Ahora, en el momento que uno va al set a dirigir la película ya no es más mía. La película es de todos los que estamos ahí haciéndola, cada uno aportando su visión. Por supuesto que todos yendo hacia un mismo objetivo, pero pasa a ser un trabajo colectivo, ya no es mío. Es mía, es de Nacho, es de Ricardo, es de Rolo Pulpeiro, es de Juan Pablo Buccarini, es de Eugenia Levín, es decir, es de todos los que de alguna manera cuando leen el guión dicen, ah, no, esto tiene que ser así, y me empiezan a traer elementos que me ayudan a mí a conformar la historia, a ponerla en imágenes, porque en papel es fácil, o es más fácil si se quiere. Uno trabaja en soledad, nadie te hace preguntas, pero cuando te juntás en grupo para filmar, ahí ya pasa a ser una creación colectiva. Así que yo digo, Tazu, Yeyeni, Panguo, a Nacho. No se va, Yeyeni. La próxima, Sebastián, te comprometemos a que sea completamente en chino, en chino mandarín. Ya estoy cerca. Sí, bueno, te esperamos. Nacho me ha enseñado unas cuantas cosas, algunas no las puedo repetir. Ah, bueno. Yo te puedo enseñar una más, Pinchilín. ¿Es helado, Pinchilín? Sí, está muy bien. Bueno, hay una más, digo, vamos tirando y hacemos como un mini curso de chino mandarín al aire. Wotong. ¿Qué me habrá dicho? Muy bien, Seba. Bueno, nos vemos mañana. Un abrazo. Okay. Gracias. Gracias. Un beso para todos y muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao, Seba. Chao, Nachito. Bueno, y ya que estamos acá con él presente y ya habiendo despedido a Sebastián, muchísimas gracias por haber compartido este rato y ansiosa, por supuesto, por ver la película que iremos, no sé si el jueves mismo, pero seguramente la semana próxima ya antes del domingo la habremos visto. En nuestro facebook.com/muy bueno el programa tenemos el tráiler de la película, pueden ahí ver la gente, los oyentes que están escuchando pueden ver el tráiler de la película y a partir del jueves, obviamente, en los cines. Y bueno, y yo para terminar, como vi empezar tu camino y ahora estamos en un momento fuerte, te quiero simplemente despedir hasta esta semana tan movida que tenés y preguntarte lo último que te quiero preguntar es ¿qué sentís hoy antes de que, bueno, esto esto que decía Sebastián, que era del set, ahora va a pasar a ser de todos. ¿Y qué sentís? Sí, siento que es como tener una vida nueva, como una sangre nueva, porque parece que a partir de ahora todos los sueños es posible. Y esto me da muchísimo, mucha energía para empezar a trabajar y seguir trabajando. Y no me queda otra cosa que agradecer a todo lo que me ayudaron, a vos, Eugenia. Me acuerdo que te mandé el currículum diciendo no olviden de mí. Gracias a Seba, a Ricardo y también acá a Gustavo y a Julia. Gracias a todos ustedes. Bueno, y espero que esto que está diciendo nos contagie a todos, ¿no? Sobre todo a la gente que nos está escuchando que tiene sueños y que a veces dice, no, es muy difícil. Viste que nosotros tenemos una tendencia, no, es muy difícil. No, cuando la cosa se impulsa desde esta energía tan maravillosa que ha traído hoy Ignacio, todo es posible. Bien. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. Nacional te acompaña toda la tarde.